como quisiera abrazar a mamá. ¿Dónde está? Que hoy es su cumpleaños. Con sentimiento, César. Hola, papá. Pasaron años y recuperé mi libertad. Hola, papá. Hoy he salido y es el cumpleaños de mamá. Cállate, Julie. Perdóname, pero tu madre con nosotros ya no está. El día que fuiste preso un infarto le fue a dar. Desde ese día tus hermanos ya no quieren ni hablarte. Sienten que culpable de la muerte de tu madre. Yo nunca supe, papá, como quisiera dar mi vida por mamá. Te juro, papá, que quisiera morir. Y vos, papá, ¿me perdonaste? Pasaron años y recuperé mi libertad. Hola, papá. Hoy he salido y es el cumpleaños de mamá. Perdóname, pero tu madre con nosotros ya no está. El día que fuiste preso un infarto le fue a dar. Desde ese día tus hermanos ya no quieren ni hablarte. Sienten que fuiste el culpable de la muerte de tu madre. Yo nunca supe, papá, como quisiera dar mi vida por mamá. Desde ese día tus hermanos ya no quieren ni hablarte. Sienten que fuiste el culpable de la muerte de tu madre. Yo nunca supe, papá, como quisiera dar mi vida por mamá.